Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El bebé galáctico. Este es el planeta Marte. En el verano de 1954, este planeta pasó muy cerca de la Tierra. Tan cerca que una fuerza cósmica se perturbó. Y un bebé que debía llegar a la Tierra se entregó en Marte, mientras que el bebé marciano por error llegó a la Tierra. Hospital de la ciudad. Sala de espera. Señor Wilbur, ya puede ver a su bebé. ¡Qué broma tan pesada! Pero Marta, ¿por qué no lo dejamos en casa? Alguien podría verlo. Porque es nuestro bebé, Joseph Wilbur, y necesita sol y aire fresco. Pero, cielo, no podemos permitir que hable con la primera abeja extraña que encuentre en la calle. ¡Joseph Wilbur! ¡No te da vergüenza! Pero no es justo, Marta. Además, no me acercaré al restaurante bar de Joe. ¡Vaya, si es un bebé! Es tan dulce y tiene un hermoso color verde. ¿Verde? ¡Oh, no! Cielo, estoy muy preocupada por el bebé. Está preparando tus impuestos. Es todo, Joe. ¡Mira! ¿Qué significa eso? Ya lo investigué. Es la teoría de Einstein. Y ese es un modelo de la molécula de hidulio. Ah, sí, sí. Y supongo que ese es nuestro sistema solar. Sí, así es. ¿Posibilidades de huracanes en 1985? ¡Qué versátil es! Cielo, estoy muy preocupada. Quítate el sombrero. No creo que sea bueno para un bebé pensar demasiado. ¿Cómo construir una mejor ratonera? Marta, él debería jugar más. Bien, jovencito. No debes trabajar todo el tiempo. ¡Eso es! Oye, ¿qué te parece si vemos al Capitán Schmidio? Muy bien. Algún niño o niña con suerte va a ganar este platillo volador interplanetario. Y el Capitán Schmidio quiere que seas tú. Ahora todo lo que tienes que hacer es decirle a mamá que compre Crujidos Cósmicos, el nuevo cereal maravilloso hecho de germen de guisantes, y enviar en un sobre 12 tapas de las cajas. ¿No es simple? Bien, buenas noches, guardianes espaciales. ¡Soy el Capitán Schmidio despegando! ¡Vaya! Eso sí está bien. Está construyendo su propia nave espacial. ¿Diga? Gracias. ¿Quién era, Cielo? Nadie. Un cohete con un mensaje de Marte. Ah, eso es todo. Por un momento temí que fuera un telegrama de mamá. ¿Marte? Señor y señora Wilbur, la Tierra, debido a una interferencia astronómica, uno de nuestros bebés marcianos fue entregado a ustedes. Su nombre es Mott. Su bebé está aquí en Marte. Le llamamos Job. Pronto podremos intercambiar a nuestros bebés. Hasta entonces, cuídenlo bien. Firma Siru Tan de Marte. ¡Mott! ¡Mott! ¡Mott! ¡Aguarda! ¡Mott, por favor, vuelve! ¡Espera, Mott! ¡Mott, vuelve! ¿Cómo recuperaré a mi bebé si tú no vuelves? Somos una nación de niños nerviosos y tontos. Soñamos con pequeños hombres verdes de Marte. Imaginamos que hay platillos voladores. Platillos voladores. Hombrecitos verdes. Señor Wilbur, ya puede ver a su bebé. Señor Wilbur. Ciencia e investigación. ¿Podemos comunicarnos con Marte? Job,